poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Hola, mi nombre es María Victoria Bagnoni, soy poeta de Allen, Río Negro. Quiero regalarles un poema para seguir invocando el agua hasta que llueva mucho, mucho y más. Mis párpados se cierran al atrapar las alas del cristal que el ocaso deshoja. Llueve. Las piedras se transforman en agua, creando espejos en todas las miradas. Las cortas L's de la lluvia caen sobre la cordillera patagónica y dejan mis páginas en blanco. Me lo dijo tu aroma, que era la sombra y el solsticio de todas las lágrimas. Y ahora seremos agua decantando en el color de los notros. Me lo dijo el rocío que trae el final de todos los fuegos en las comarcas. Llueve en el hoyo, Epuyén, Bolsón, con tonos de sudestada. Respiro los fuegos y los transformo en lágrimas. Me lo dijo esta mañana la comunidad de notros que transformó el humo en agua, creando humedales en todas las orillas de las cascadas. El agua cae lenta y canta, grita la errancia, se fuga y vuela lluvia, llevando a las tierras andinas vida y esperanza. Llueve, me lo dijo la luna que salta en el epílogo del tiempo y la efervescencia y florece cráteres de tsunami para llevar el agua a todos los seres de las montañas, los bosques, cultivos, casas, vidas y comarcas. Poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Y finalmente, el incendio se apagó.